¿Qué tenemos? Vamos a necesitar palmas para esta canción. A ver, vamos todos. A ver, vamos. A ver. Vamos con las palmas. Si tomo, me pierdo. Es que no puedo dejar. Las chicas me gustan. Y la cumbia va a bailar. Y la gente comenta que soy un vago total. Deliro en las noches y vivo para bailar. ¡Hey! ¡El que no baila sube más, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Hey! ¡Toma! Si tomo, me pierdo. Es que no puedo dejar. Deliro en las noches y vivo para bailar. Quiero tomar mucha cerveza, una pa' bailar. Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar. Quiero tomar mucha cerveza. Ustedes. Si tomo, me pierdo. Es que no puedo dejar.